The Fish of Remix. Jay Alvarez. De camino para cima, baby. Tú también es dura, cura. Eso es lo que corre, bésame. La pasión se pone dura. No me dejes mal actuar. Y gota a gota vamos entrando en calor. Eso no es normal, eso se fue de control. Lento se siente mejor. Si te pega, nos vamos a vapor. Se acaba, no, que la hora cora no tiene hora de llegada, no, no habrá gravedad que limite la dulce sensación, dos almas gemelas que coincidieron con la pasión, en este son el lucillo, ella está jodida con mi estilo, con esta jodienda que tengo pa' que lo sientan en el ombligo, no manuso mi preferido, la mujer es mi preferida, hey, quien quiere más, el rimir de los asesinos, con tu sábana caliente, siente la sensación, solo tú y yo haciendo. Accidental, lo natural, oh yeah, en el medio de la nada, sin que nadie nos vea, sin que nadie escuche nada. Accidental, lo natural, oh yeah, y sabe que sabiera que esconde. Cada cual sigue su rumbo. A lo natural voy a hacerte alucinar. Quiero que me digas por dónde quieres empezar. Y así me dejo llevar. La pena que escondes la puedes sacar. Tengo todo sed, esta noche es el deseo. Así que no lo pienso y conmigo relájate. Baby, tú sabes que como yo ninguna. O quítese la ropa y déjeme entrar en su mundo. Actúa, tú tienes la batuta. Eres astuta. Disfruta y no dejes que pase esta oportunidad. Accidente, lo hago natural. Oh yeah, en el medio de la nada. Sin que nadie nos vea, sin que nadie escuche nada. Accidente, lo hago natural. Oh yeah, y saque esa fiera que esconde. Feature Remix, de camino para la cima.